Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición aquí en Confusión en MB Radio. Como siempre, en directo, un minuto sobre las 10 de la noche. Y si estás en Canarias, tendrás exactamente pues justo una horita menos las 9 y un minuto. Aquí prestos y dispuestos para acompañarte y para compartir juntos, tú y yo, estos casi 60 minutos de música en directo en la cadena de emisoras de MB Radio. Música diferente, ya sabes, jazz, funk, R&B, fusión, new age, un poquito de todo. Intentamos intercalarlo y hacer pues un programa lo más variado posible, y también pues intentar conseguir que el equilibrio entre un tipo de música y otra pues más o menos pues sea el que esperas. Comenzamos este día, hoy es miércoles 18 de abril 2012, y bueno, si eres futbolero y quieres saber cómo va el Barça, que no sabes cómo va, pues mira, de momento van perdiendo 1-0 en el segundo tiempo, para que veas que estamos en directo. Y que nada, que está jugando mucho mejor que el Chelsea, pero el Chelsea en las contras, pues como tiene gente muy rápida, pues hay que vigilarlos bien. Pero de momento, pues va la cosa tranquilita. Pues vamos a comenzar, y comenzamos con lo que sería la base rítmica de la banda de Pat Metheny. Se llaman The Elements, o Elements a secas, y son el bajista Mark Egan y el batería Danny Gottlieb. Ellos hace tiempo crearon una banda llamada Elements, y van sacando discos, y a mí, si al principio no es que me llamaran excesivamente la atención, eran buenos y siguen siéndolo, pero que bueno, con el paso del tiempo me van gustando más. Esto que han grabado es espectacular, y además, si quieres echarle un vistacillo, la portada también te va a encantar. Así pues, no perdemos ni un segundo y nos vamos con este grupazo, los Elements, y esta verdadera maravilla. Pertenece a su álbum del 2012, un álbum que está recién salidito, y se llama Keeping It Real. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una nueva edición de Confusión. Comenzamos. We'll be right back. maravilla este álbum. Ellos son The Elements, la base rítmica de la banda de Pat Metheny. El bajista Mark Egan y el batería Danny Gottlieb. Esta es su propuesta para el año 2012, prácticamente recién salidito del horno. Y nos hemos quedado, aunque todo el álbum es genial, nos hemos quedado con el primer tema, aunque podríamos haber escogido cualquiera de los que nos proponen. Realmente merece la pena. Ya te he dicho que a mí, pues al principio, no es que me hicieran excesivamente gracia, me gustaban, pero es que no me apasionaban, pero con el paso de los años debo reconocer que me van gustando cada vez más. Con ellos hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión, Keeping It Real, con Johnny Ken, que también les acompaña, creo que al piano. Y bueno, seguimos con más música. Vamos con At Jazz. Seguramente te lo encontrarás mucho. Es un remezclador, DJ, un señor que habitualmente intenta hacer improvisaciones sobre bases rítmicas, sobre sintetizadores, y lo que podría ser pues música pues muy parecida a la máquina, pues lo empiezas a escuchar y dices, pero este tío, ¿qué es lo que hace? Hace verdaderas gozadas. Y te preguntarás quién es Atias, pues es el alter ego, el señor Martin Iveson, que es irlandés y que se presentaba hace ya unos años, el 99, con ese fantástico That Something. Esto para mí es genial. Se llama All That. Es un poquito largo, pero te voy a dejar que lo escuches enterito porque realmente merece la pena. Ya verás que variaciones rítmicas, variaciones de melodías, cambios de ritmo que te dejan impresionado. Estamos en Confusión, ya sabes, a través de la red de emisoras de MB Radio cada noche, aquí en Confusión. Iverson, irlandés, más conocido como At Jazz. Esto es una maravilla, espero que te haya gustado All That. Espectacular. 15 minutos sobre las 10 de la noche, Península y Baleares, y si estás en Canarias, pues ya sabes que tenemos una horita menos. Y nos vamos, cambiamos de continente, de Europa, nos vamos a Estados Unidos y nos quedamos con ese magnífico batería, Gene Dunlap. Y un tema que nos sigue encantando, realmente, lo cojas por donde lo cojas, cualquier trabajo de Gene Dunlap es genial. Esto se llama Got Till It's Gone, Gene Dunlap. Del hombre gordo, Tales of the Fat Man, y la trompeta que escuchas de fondo es la de Royce Biggs, otro de los fantásticos personajes trompetistas que hemos descubierto últimamente. Este es el primer anuncio de radio que en vez de leerte un mensaje después... Y seguimos con más cosas aquí en Confusión, y parece que se me ha colado aquí algo, que lo tengo todo parado, pero se cuelan cositas, ¿sabes? Cosas del directo. Tales of the Fat Man, Gene Dunlap. Nos hemos quedado con este Got Till It's Gone. Y aquí seguimos, 19 sobre las 10, una hora menos en Canarias, aquí en Confusión. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Millie Scott y un temazo, se llama Automatic, automático, y suena así de bien. Estamos en las emisoras de MB Radio disfrutando contigo con toda esta música. Espero y deseo que lo estés pasando realmente bien y que deseo pues agradecerte que estés aquí compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que la selección musical la preparamos con todo el cariño del mundo. Millie Scott, Automatic. Y volvemos a cambiar de continente. De Estados Unidos nos vamos a Europa. Ellos son húngaros, el cuarteto PIT, con dos E's, y T, Project. Espectaculares. Además tiene una formación muy curiosa: violín, batería, piano y saxo, casi nada. Ya verás que bien suena. That's the music, turn you on. La música de los húngaros. Beautiful People. Los conocíamos hace poco, tienen dos trabajos en la calle. Y como ya decía, suenan realmente bien, bien. Pues estamos ya traspasando la primera media hora de programa y vamos a seguir aprovechando la segunda. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Historias de la City, se encontrarás esta formación Groove Collective, neoyorquinos, que también se suban a los Galiano, Brand New Heavies, James Taylor Quartet, y tantos otros. Incógnito también estaría incluido como de refilón, aunque creo que van de otro palo. Esto se llama Ocean Floor, música muy bien hecha y fieles al estilo del acid jazz. Pues aquí seguimos contigo, disfrutando de música, compartiendo este tiempo de radio a través de todas las emisoras que tenemos repartidas por la península, Canarias y Baleares, de MB Radio. Y ahora vamos a escuchar un tema que el comienzo es espectacular. Voy a dejarlo y luego al final te cuento porque realmente merece la pena escuchar este comienzo fantástico. Es el vocalista norteamericano Kate Patrick y este Night to Remember. Un comienzo y un ritmo espectacular, bajo y batería que marcan aquí la pauta. Y una melodía de estas que nos gustan para hacer el contrapunto. Kate Patrick, Night to Remember, 39 minutos sobre las 9 de la noche en Canarias. Y si estás en la península o Baleares, pues dirás, ¿qué nos está diciendo este tío? Es que tenéis una hora más, así que no hay problema. Pues acaba de terminar el partido del Barça. Si eres futbolero, pues ha perdido 1-0. Pero no hay que preocuparse porque queda el partido de vuelta, donde en el Nou Camp se decidirá todo. Tanto Madrid como Barcelona pues tienen un gol que remontar. El Madrid lo tiene un poco más fácil porque ayer perdió 2-1, pero como los goles en campo contrario valen el doble, pues si mete un gol en el Bernabéu, se gana 1-0, pues pasa. Lo malo que si empatan, pues siempre pues será beneficioso para el Bayern. Pero bueno, que esto no es un programa deportivo, es un programa de música. Espectáculo este álbum de Van Davis. Teclista, por decir algo, porque toca el bajo, la batería, guitarra. Pero bueno, lo conocemos como pianista. Keep Kissing, ya verás qué pasada este tema. Tranquilito, pero muy, muy. No me sale el adjetivo. Davis, teclista, ya te digo, por decir algo, con este tema que no me sale el adjetivo, pero podría servir sugerente. Esto es Keep Kissing, de un mega álbum, porque los temas, pues los CDs tienen habitualmente 10 temas, como mucho 12, 14, se tiene 17, casi nada. Y bueno, al margen, pues tiene temitas largos. Seguimos, Confusión en MB Radio. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Oh, yeah. was love at first sight. Oh, baby. On a hot summer night, yeah. Oh, yeah. Unexpected love story. When I met this lady. Oh, yeah. Met this lady. Never said a word. Just hold hands in the club, yeah, yeah. I'll never forget her, no, no, no. No. Nos despedimos ya con un tema de este álbum, From G2U, de Enoa Scruggins, uno de estos grandes del funk, rap, también R&B, soul. Y en este álbum, pues muy, muy, muy funkero. Aquí lo tenemos con Marshall Williams, que es el vocalista que escuchas de fondo o en primer plano. Y vamos ya pues a punto de despedirnos, nos quedan pues 12 minutillos, justo los dos temitas que vamos a escuchar. Bueno, te voy a contar un poquito de lo que vamos a escuchar. Es un excepcional bajista italiano, se llama Manuel Musu, y tiene un álbum que es una verdadera joya. Si intentas buscar pues comparaciones, pues bajistas de estos espectaculares, pues podrías recordar pues Stanley Clark, Jaco Pastorius, etcétera, quizá más Jaco Pastorius, pero bueno, el estilo es diferente. Él en su biografía pues dice que le gustaba un poco de todo. Es bastante autodidacta, aunque ha profundizado en la música clásica y no se decanta. Dice que le gustan pues los Beatles y los Rolling. Este álbum es realmente genial, se llama The Right Hand's Miracle, el milagro de la mano derecha, la que hace los acordes con el bajo. Y lo que escuchamos pues se llama 7 and 4, 7 y 4, 7 and 4, Manuel Musu. Ya te digo, es un bajo, es un poco jazz, jazz, muy jazz. pero con ese bajo pues suena de maravilla. Sabes que el jazz así muy clasicón tampoco es que te lo propongamos mucho, pero hay cosas que merece la pena. Manuel Busu, 7:04, ya verás qué pasada. Tenelo, Manuel Musu, 7:04, de su primer álbum, que se llama El Milagro de la Mano Derecha, The Right Hand's Miracle. Actualmente vive en Los Ángeles, donde sigue estudiando, y realmente no lo conocía y me ha sorprendido. Me lo enviaron, a ver qué te parece y tal. Y me parece muy, muy bien. Pues ya prácticamente diciéndote adiós, poniendo el punto final aquí en Confusión de este miércoles 18 de abril. Hoy hemos tenido un poquito de todo. Gambitas, que se nos han colado ahí cosas medio raras. Bueno, medio raras, que estaba un poco pendiente del partido, porque siempre que hago el programa durante los partidos, pues hay algún futbolero que dice: mira, a mí no me gusta el fútbol, pero de vez en cuando di el resultado. Pues nada, más o menos te lo he dicho. Y claro, para tener el resultado pues tienes que tener algo que te sirva de referencia. Entonces hago una página abierta, pero en esas páginas pues de vez en cuando saltan pues los pop-ups, que es lo que has oído. Y nada, hemos escuchado a los Elements, a Jazz, Jim Dambla, Millie Scott, Pete Project, Groove Collective, Kate Patrick, Van Davis, Wes Krugins, Manuel Musu, que estamos escuchando ahora. Y lo que viene a continuación, una maravilla, Marmix, Sunny Days, espectacular. Como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y que volvemos mañana. Que pases un fantástico resto de día o de noche y que eso de las 10 en Canarias, una horita menos, volvemos a encontrarnos aquí en Confusión. Espero y deseo que lo hayas pasado muy bien y si te gustó ya sabes que cada día tenemos 60 minutos para compartir tú y yo y para disfrutar de este tipo de música que nos gusta. Marmix de Detroit, Michigan. Es productor de hip hop, pero le ha dado por reclutar a Street Jazz Cartel y con ellos hace estas maravillas. Sunny Days, Marmix, bye bye, hasta mañana.